Buenas tardes. Cuando pongan, va a faltar con qué armar la exposición, no sé si me entienden. hacéis con el contenido que ustedes elijan. ¿Está bien? Llámese Rivera, llámese Infoyú, llámese Norrecetti, llámese el que quiera. Lo que yo tengo es que tener con qué hablar. ¿Está bien? Y es importante que empecemos, por lo menos, yo supongo que esto lo verán a lo largo de la carrera, habrán visto y hoy mirarán para atrás y dirán qué pobre eran mis exámenes en primer año y cuánto más ricos son ahora. Por la capacidad académica que uno va adquiriendo, por el manejo del examen que uno va adquiriendo, por la guitarra que uno va adquiriendo, por los conocimientos que va tomando de distintos lados y los va metiendo cuando hace falta. Entonces, de esto se trata también. Porque la mitad es una profesión esta que vivimos de nuestra lengua, de lo que armamos. Es decir, el artículo, bueno, doctor, pero si usted dice que el artículo 2 dice, el otro no va a decir nada, pero también dice, excepto, y ustedes van a quedar que les va a faltar. Entonces, no solo nos preparamos para que puedan, muchas veces se puede ver esto como que como un reduccionismo, pero verdaderamente, al no haber un manual, a mí no me pareció tan catastrófico que ustedes elijan de dónde. Hay quienes han visto obligaciones por llamillas y hay quienes la han visto por alterio. ¿Se acuerdan cuando han visto obligaciones? Uno era mucho más extenso y mucho más didáctico y el otro era mucho más escueto y mucho menos didáctico. Hay quienes tienen la capacidad de que no sea tan extenso y entenderlo igual y al momento de exponerlo puede exponer y hay quien lo borra. Nada es más didáctico que borra. Se va, se desparrama, se abre, vuelve, se desparrama, entonces. Pero a mí me da, yo siempre digo, si yo tengo más caudal para explicar, me resulta más fácil la exposición. Si yo tengo poquito, salvo que sea un erudito en la palabra, y me va a faltar. Yo, de todos modos, desde lo particular, no soy, y quienes ya me conocen, lo harán en primer año, quizás un poco más. Pero ya a esta altura de la carrera, a mí un alumno me demuestra si sabe a los 5 minutos de la exposición. Yo esto de tener un alumno 60 minutos hablando, me parece una falta de respeto al alumno, una falta de respeto para lo que están esperando, si uno se da cuenta a los 5 minutos. Y a mí como alumna, yo he tenido exámenes de alumnas de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, 1 hora y 40, y me iba con un 2 en la libreta. Y sabía a los 10 minutos que me iba a bajar. ¿Para qué me tenés 2 horas acá sufriendo? Estoy como la gota en la frente hasta que se muere. Y verdaderamente, creo, hoy me doy cuenta como docente que el alumno se sienta viendo que se sienta. Y empieza a hablar y uno dice, vamos. Podrá estar entre el 4 y el 6. Pero cuando usted sabemos que va a ser 2 y no va a haber forma, por ahí entre el 2 y el 4 agarrándose. Y a mí, el 4 puntualmente, a mí, docente, no me sirve. A mí, ponerle un 4 no me sirve, me parece que no le sirve a ustedes. Que el alumno sí lo aprobé, pero todos sabemos que con el 4 el profesor fue generoso. Porque es muy pobre, bueno, salvo que sea una circunstancia y que bueno, que justo le dio con el que lo quise salvar y lo amaron. A esta altura de la carrera de grado, nadie quiere mochar a nadie. Yo, de mi parte, créanme que ya a esta altura de la carrera me hice en primer año y bueno, mirá, sé yo, por ahí uno ajusta a los fines de por ahí no es lo que le gusta, por ahí no tiene la aptitud para poder ustedes hacer algo, miren la cantidad que son, y acuérdense lo que eran en primer año. O sea, no todos es una carrera que hoy pueden decir, no sé si es tan difícil, si sé que se necesita así. ¿Sí o no? Esto está claro. Se los dije yo, los que tuve en primer año, se los dije. No sé si se necesita tanta inteligencia, que es abogado inteligente. año para recibir eso, para ser colega no me sirve, a mí. Y me resisto, créanme, se los digo hoy, me resisto a ponerme. Las chicas son, en ese aspecto, más flexibles. A mí me parece hasta, como alumna, si me hubieran puesto, yo nunca me saqué un 4, o me sacaron 2, o me sacaron 8. Esto, y me sacaron muchos 2. Esto de que a mí nunca me bajaron, no es mi caso. Pero el 4 es y te regala la posibilidad de que sigas. Y a esta altura, que me lo digan en primer año con una filosofía del derecho, como así, pero con una teología en mi época, si me pone 4, sí, pongo 4, teología dogmática, más sí, 4, total no voy a ser un teólogo. Pero una materia que va a ser lo primero que van a ejercer con ellos, un 4, es un despropósito, es arruinarles a usted. A ver, que pase el papelón apenas salgan a la calle. Es mucho más duro. Cuando tienen que ir a reclamar una cuota alimentaria de un menor y van a juzgar en familia. El de la mesa ya dice del otro lado, doctora, no competente. Salgan a hacer un pozo y salir por el otro lado. Entonces, a ver, y esto a la larga se sufre. A la larga le duele, a la larga, y es mucho cuando la están esperando en la cola de tribunales, todos colegas para atrás, y el de mesa de entrada, con mucha agresión a propósito, te dice, doctor, es que acá no es competente, se equivocó. Pero mirá, para están todos. Y la cara vos bordó a Nemo, a raya, ¿sí? Tienes que agarrar las cosas y desaparecer. Porque aparte el colega que está burlesco. Después te veo que si vos sos la que te... Yeah. para el final van a tener que tener esas cortinas que ustedes ponen. ¿Se entiende? Entonces, es en ustedes quienes tienen que armar hoy su carpeta. Les hemos dado la libertad de cátedra de que cada uno estudie por lo que quiera. ¿Está bien? Si por ahí no tienen tanto tiempo, están con un montón de parciales y quieren ajustarse más a lo de InfoJuice, InfoJuice es mejor. Mucho más. Si vienen estudiando la y vienen viendo la y quieren ya irse preparando para rendirla en agosto, incluyen con lo de C. Esto es lo mismo. A mí, a nosotros, no, ni sabemos, no estamos dotadas de una memoria alemana para saber de memoria lo de C y de memoria. Mientras esté concepto, a nosotros nos es lo mismo. ¿Está bien? Va a ser un año bastante laxo para nosotros también. Entonces, ustedes aprovechenlo, aprovechenos que va a ser laxo. Vamos a estar todos así como acomodándonos. Entonces, es bueno que nos usemos mutuamente en este sentido. Vamos a ver hoy régimen patrimonial. Régimen de bienes. El régimen de bienes del nuevo código es bastante lo que fundamentalmente se han visto ya convenciones matrimoniales. El régimen, la novedad de esta parte, el régimen patrimonial, están con muchos parciales ahora, ¿no? Ya han empezado con parciales, ¿no? La semana que viene. Porque veo que son menos. Solo que están siempre. El frío. Sí, porque allá me parece que era más cuando hemos estado en el aula de abajo, me parece. Sí. No, sobre todo para calcular el tema de los parciales, porque todavía no tengo ni a Cristo. Entonces, la ley nueva aparece con esta novedad de poder elegir régimen patrimonial. Régimen de comunidad, como veníamos teniendo, o régimen de separación. Hasta el nuevo Código Civil, el régimen era una, el régimen de comunidad ganancial con una separación de patrimonios o una, un régimen excepcional de separación para las deudas. ¿Está bien? Hoy esto se dejó de lado y en realidad uno elige comunidad de gananciales o elige de separación. El régimen de separación de bienes es, por supuesto, mucho más simple que el régimen de comunidad. El régimen de comunidad está formado fundamentalmente por lo mismo que veníamos viendo en el código anterior. Se han agregado algunos bienes como carácter de propio y algunos bienes como carácter de ganancia. Pero la regla fundamental que divide los bienes en propios y en gananciales tiene que ver en tres ámbitos, o la forma de adquisición, si es oneroso o gratuito, el tiempo de la adquisición, si es anterior o posterior al contraer matrimonio, y si tiene que ver con títulos anteriores o posteriores. ¿Está bien? ¿Por qué esto? Porque yo puedo, con respecto al título, puedo adquirir un bien posteriormente contra el matrimonio, pero con un título anterior. ¿Está bien? Vamos a tomar como parámetro, como línea divisoria, que todos los el patrimonio de gananciales. Thank you. cometiera la... La idea, a ver, ya se está cruzando, se me está cruzando y se me preocupa. Casado. El título anterior, el título de bien, es de soltero. ¿Está bien? Pero es un departamento que se paga en 30 años. Por eso pagas 3.000 pesos por mes, 2.000 pesos por mes. Seguramente, si ya no me casé en 30 años, ya no me voy a casar más. Eso seguro. Pero probablemente, cuando, si yo me llegara a casar, ese título y lo llegara a licitar, el título del departamento es anterior al matrimonio. Por lo tanto, aun cuando lo tenga en mi propiedad después de contraer el matrimonio, va a ser un bien propio. ¿Está bien? Al momento de dividir la sociedad conyugal, porque todos los problemas, como siempre, aparecen cuando existe la necesidad de dividir una sociedad conyugal. Mientras estamos casados, a nadie le importa si es un bien propio o un bien ganado. ¿Está bien? Todos hacemos uso de todo. Estamos en esta situación bonita y que todos lo compartimos. Entonces, verdaderamente a nadie se le plantea la posibilidad de que esto es mío, esto. Como el matrimonio se ha prolongado, a ver, uno se va casando cada vez más grande, va adquiriendo más bienes de soltero. Y ya cuando se va a casar, es como que uno arranca ya de... con esto de, esto es mío. ¿Está bien? Antes la gente conformaba su patrimonio casado. Entonces, la mujer se quedaba en la casa, el marido proveía económicamente la casa y los bienes eran de los dos. Van a saltar los varones, ahí está la injusticia. Porque el rey de los varones se queda en la casa. Al momento de disolver la sociedad conyugal, se partía en medio. ¿Hubiera aportado esta o no? ¿Hubiera aportado este o no? ¿Está bien? Pero se había, en realidad, y todos nuestros padres probablemente, los bienes que tienen los ha dado después de casarse. Nadie ha venido con una casa a casarse. Es una finanza, algo que le haya heredado. Pero normalmente hasta uno a veces se casa y vive en una casa prestada de la familia de alguno de dos. O heredada. ¿Está bien? Ese bien que es heredado propio del otro. ¿Está bien? Entonces, primero columna vertebral, matrimonio. Lo anterior es bien propio, lo posterior es bien ganancia. Con respecto al título de adquisición, si el título es anterior, es bien propio, aun cuando sea adquirido posterior. Y si es, es en el matrimonio y acá se produce la disolución, el divorcio, y resulta que yo lo compré acá, pero me lo dan acá, este va a ser ganancial. ¿Está bien? Sigue el título, que es lo que me tengo que acordar cuando estudio. El título es el que me va a dar a mí, en el caso de dirimir si es propio o ganancial, el momento de la escritura o del título es lo que a mí me va a determinar si es propio o ganancial. ¿Está bien? Acá sería ganancial. Acá es propio, otra vez. ¿Por qué allá es ganancial? Porque yo acá estoy casada. Empiezo a pagar el departamento este que les digo casada. Y resulta que cuando me divorcio me sale el departamento licitado. ¿Está bien? Mi marido me dice, ¿esa es la verdad? Era mí. No, pero mira, lo pagué yo, sí, pero ¿sabes qué? Fue acá. ¿Está bien? Lo mismo que le voy a decir yo, no, para que fue acá. Tendremos ahora, pero ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Vemos como el título de propiedad es lo que a mí me va a determinar la propiedad del bien. ¿Está bien? que los bienes gananciales puramente, que esto estábamos hablando recién, ¿qué es? ¿Qué son con respecto a bienes de quiénes? De la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, conjuntamente con el vínculo matrimonial, se forma la sociedad conyugal. Hoy, en el divorcio, yo tengo dos caminos. Por un lado va el proceso de divorcio como disolución del vínculo, y por otro lado va la disolución de la sociedad conyugal. Este se da sí o sí, independientemente de cuánto se dé. ¿Está bien? Antes, acuérdense que una vez que estaba esto, recién yo me podía poner a disolver la sociedad conyugal. ¿Ven? Estaba como atada. Si yo lo tuviera que metaforizar, estaba como atada. Yo no podía liquidar bienes en tanto no tuve una sentencia de divorcio. ¿Está bien? Hoy, ¿por qué no? Porque cuando yo presento el divorcio, presento un acuerdo de bienes. Si no, pues me dicen, bueno. ¿Está bien? Entonces yo presento un acuerdo. Mire, esto es mío, esto es de él. Pero yo me quiero divorciar. Muy bien. El divorcio me lo firmo. La cita y mi señora, el señor se va a divorciar. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer con estos bienes? No, mire, esto y esto es mío. Y esto es de él. Muy bien. El divorcio está. La reaptitud nupcial, si se quiere volver a casar, la tiene. Pero esto lo vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Qué dice usted? No es mío, esto no. Pero, bueno, veremos, traeremos títulos, acreditaremos propiedad, veremos qué pasa con las recompensas, veremos qué pasa con los derechos que han generado, veremos quiénes fuimos propietarios de los bienes propios, quiénes de los bienes gananciales, qué heredamos, qué no heredamos, en calidad de qué deudas hay. Entonces, en este procedimiento, yo tengo activos y pasivos. Profesora, ¿qué pasa cuando no se puede acreditar un bien? El juez considera que es ganancial y se divide en partes iguales. Por eso, papeles más. Yo tengo un bien. Si es ganancial, que me lo firme. Si es propio, guardo el papelito. ¿Está bien? Porque si yo no lo puedo acreditar, no me vale el testigo. Yo tengo que acreditarlo fehacientemente. Después dice, mire, no se puede acreditar y es 50 de cada uno. Lo que no se puede acreditar es ganancial. Estamos hablando siempre de un patrimonio de bienes de comunidad, ¿no? No de separación. No hemos elegido bien, por lo tanto caímos en la gananciaridad. ¿Sí? Lo que yo no puedo acreditar que es mío, llámese propio, llámese ganancial. ¿Sabes cuándo pasa mucho? Cuando uno construye sobre un terreno. Yo resulta que mi papá le dio un terreno de soltero. Me casé súper enamorada, mi marido empezó a construir, empezamos a construir la casa en ese lote. Ese lote mejoró el valor por la construcción que tiene arriba. Pero el lote era mío. Entonces, cuando yo le digo, mire, el lote es mío y la mitad de la casa es mía. Yo pedí un juicio con dos amigos, yo era amiga más del varón que de la... A ver, no, era más amiga de la mujer. Después me hice muy amiga del varón como matrimonio y después tuve que pelear con él el tema de este lote. A él abogado. Ella no. Entonces, cuando la represento, le digo, mira, yo me acuerdo cuando el padre de ella, yo era de chica amiga de ella. Yo me acuerdo cuando el padre les regaló a cada uno de los dos. Y yo, no, yo no sé. Pero la casa le hicimos entre los dos. Pues está bien, reconoceme el lote. Sí, pero ¿a qué valor? El lote lo pagaron. Como si yo te dijera, ahora te vendo un lote en la bebida. Y después aquello se edifica y resulta que aquel lote que valía 60.000, hoy vale 150.000. Entonces, ¿cómo lo tazo? ¿Está bien? Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, por supuesto, que terminó. Él accedió, a ver, yo, por otro lado, cuando yo sentía la recompensa, dije, mira, económicamente vos estás mucho mejor que ella. Entonces, veamos la forma de, si bien no la vamos a beneficiar, pero tampoco la vamos a perjudicar. Por supuesto que no me hablé más con él. Yo me trajo por mi cantación. Pero después tuvimos otras peleas, nos peleamos por otras cosas, todo relativo a que ella era el sujeto del problema. Pero, y la vida da tantas vueltas que este año me lo encontré en las vacaciones y novia nueva. Y nada, que me llegué y le dije a mi amiga, te juro que no fue consciente, estaba al lado que tuve que hacer conmigo. Pero bueno, verdaderamente, los valores, y ella no tenía ningún papel. Ella se casó con él a los 18 años. Y su papá le había regalado un lote cuando ellos habían cumplido mayoría de edad. Ya cumplió la mayoría, pues le regalaron. Ya lo dice una, se quedó embarazada. Y se casó con él. Nadie guardó ningún papel. Nadie se imaginó en aquella oportunidad que 15 años después se iban a separar. Y lo primero cuando ella me dice, mira, pero el lote es mío, ¿vos te acordás? Y mi papá, sí. ¿Y la escritura? ¿Y la sesión? O sea, que lo tuve que ir a pelear diciendo, mire, lo primero que me dijo es lo que le acabo de decir yo, bueno, dame el papel, la escritura. Ya, tengamos buena fe, principio de buena fe. Le digo, ¿vos te acordás? Sí, yo me acuerdo que el papel. Mira, entonces encima quedó frente a todo el resto como el bueno. Bueno, está bien, está bien. Pero bueno, entre perder y ganar lo que gané de última, después, ¿qué pasa? Supongamos, el lote costaba 60 mil pesos. La casa costaba 500 mil pesos. La tasamos el lote y ya el lote costaba 120 mil pesos. Yo no te voy a reconocer 120 mil pesos. Yo te reconozco, si querés, 80. ¿Y era eso? Bueno, nada. 80 y la mitad de la casa. Muy bueno, todo. No, me puse la punta en pala, entonces por eso se vio tanto. Pero bueno, de todos modos, yo siempre digo que la vida es un restaurante. Nadie se va sin pagar. Entonces la larga, Dios se la cobra. Dios se la cobra siempre. O sea, yo le dije, se lo dije a él. Cuando terminamos, le dije, te la va a cobrar y te va a salir más caro. Ahí está. Saliendo, pero a ver, yo creo que hay cosas, y esto es lo que le digo siempre en el ejercicio de la profesión: Dios te la cobra. O sea, cuando vos sabés que estás actuando mal, que lo de él es de él y lo mío es mío, ¿por qué me voy a querer quedar con lo de él? Pero ¿saben quién está acá? Que el problema es los abogados. Como el abogado cobra su honorario de un porcentaje del valor de los inmuebles, mientras más bienes yo meta en la liquidación, más honorarios cobro. Entonces, mira, se vendió la camioneta y se compró el auto y se compró una camioneta verde. No, mira, pero me firmaste 08, sí, pero ¿cuánto vale el auto? 60 mil, 100 mil pesos la camioneta, 500, bueno, ven. No, pero mira, vos me firmaste, estábamos de acuerdo. Esto pasa todos los días. Se paran, están fantásticos. Pero en algún momento hay que poner claro sobre el culo. Yo tengo que tener la documentación. Y los varones siguen confiando en las mujeres. Y somos un bicho feo, malo. Cuando vos me querés sacar una tajada de algo, te voy a sacar la mitad de lo que tengas. Entonces, no, pero no es buena. No es buena, porque dices, a ver, vos tenés que pensar. Y somos más mujeres probablemente que varones. ¿Quién tiene más normalmente, no sería palabra la capacidad, oportunidad laboral más, el varón o la mujer? Los varones van a decir las mujeres porque ¿entendí? A la hora de un empleador tomar, toma un varón. Porque la mujer, cuando eres que está embarazada, el niño se enfermó, hay que llevarlo al periodo de adaptación, es para problemas. Entonces, si yo puedo casarte la mitad de tus bienes y con eso tirar años más, te la voy a regalar. Tendrías que estar drogado si pensás eso. Entonces, no, pero es buena, mira, hasta que deja de ser. Hasta que, o el abogado dice, no, estás loca, ¿por qué le vas a tener un auto de 100 mil pesos? Una camioneta de 500, ¿qué le vas a regalar 400? Sobre 400 mil pesos, y cuando vos ves el número, no le regalo más. ¿Ves? Porque no era 100 mil, sino el rey, ves el número y decís, pasa nada en mi vida. No, sí, es buena, es buena. Es buena hasta que se ponga de novio. O hasta que él se ponga de novio, porque no me diga, mira, no, y vendamos esta casa y compremos otra y trae la mitad. Y cuando te dé a acordar en esta conversación, quedaste otra vez. Entonces, siempre papel en mano. Si yo vendo mi casa y compramos con esto una casa que vamos a vivir juntos, vamos a ponerlo en la escritura. ¿Ves? No va a ser tan desconfiado. Bien. La escritura pone, vale la casa 700.000, 500.000, 2 millones de pesos. Muy bien. ¿Cuánto puso usted, señor? 1.200.000. Muy bien, el 80% era señor. Usted, señor. Cuando nos separamos, yo le digo, momentito, señor, que yo me llevo el 80% de valor al cuarto. ¿Qué te pasa? ¿La compramos tú las dos piezas? Claro, porque después que pasa el tiempo, cuando yo llego a esto, ya te estoy llevando mal. No es que yo me llevo en el mejor del momento del matrimonio y decido agarrar la valija y ir. Cuando llego a esto, ya está todo podrido. ¿Y si lo compro solamente una sola de las? O sea, ¿y es la anciana? Es la anciana, aunque hayamos hablado con nosotros. Sí, es la anciana, está casado. Mira, si yo no hice división de bienes, es ganancia. Si no elegí la separación patrimonial, es ganancia. Normalmente, a ver, siempre de la pareja uno pone más bienes, más plata que otro. Salvo que sea un matrimonio donde todos ingresen lo mismo, pero siempre uno de los dos se dedica a los gastos de la casa, el otro a los gastos de la compra, el otro mira, voy a cagarte esto que yo, porque es una organización doméstica. Lo sé. Pero yo siempre digo, si tiene papel, tiene defensa. Si no tiene papel, no tengo cómo defender. No tengo cómo. Tengo que decirlo más o menos. Y después, al final, para evitar todos estos problemas, porque las audiencias se prenden fuego, y que no se estanca la dura, porque vos sabés que yo la compré, y el otro está de pobre la cara. ¿Sí, pero usted se acuerda? Al principio, pues, porque empiezan a abarcar los chicos, las necesidades de los chicos, las familias de cada uno, las novias o novios de cada uno. Lógico, si vos estás en pareja con una amiga que la va a una silla más de si para un cachito, te va a venir este buscando un niño acá, va a pagar las cosas y vos. Si al revés, lo mismo. Entonces, empiezan a haber conflictos de intereses en donde es muy difícil solucionar. ¿Qué otro, qué agrega el código nuevo con respecto a los bienes propios? Primero, bueno, esto que decíamos recién, ¿no? De los títulos de, aparecen en los. Las disposiciones de los bienes propios, que puntualmente aparecen en el artículo 464, aparece las indemnizaciones, que no aparecían en el código anterior, las jubilaciones y pensiones, todos como bienes propios, ¿no? Las indemnizaciones y las indemnizaciones, las pensiones, las jubilaciones y el derecho intelectual. ¿Qué es el derecho intelectual? Lo que yo rento con un libro. ¿Está bien? Eso es como bien propio. Yo mañana escribo un libro, me separo y eso me genera mi ingreso mensual. Eso es bien propio. ¿Está bien? Eso se agrega a todo lo demás. Después van a ver que están los frutos de los bienes gananciales, los bienes propios, de los bienes gananciales, los títulos adquiridos antes del matrimonio. Eso se mantiene, por eso no me detengo en explicárselo. Son un montón de artículos, son un montón de incisos en el artículo. Si ustedes supieran o pudieran identificar alguno de los incisos y supieran esto, porque en el camino se van a encontrar con la necesidad de vislumbrar estas cosas, porque hay cosas que no están tan claras ni están aparecen en el numeral de los incisos. Si mire, resulta que yo tenía una vaca, 20 vacas en La Rioja, y que resulta que cuando nos casamos me quedaron 5, ella se llevó 5. Yo tuve un tema con una fábrica de sol. Mi clienta se había juntado, se había casado con su marido, y su marido venía con una fábrica de soda, muy chiquitita. Y ella, una amiga muy trabajadora, loca, atada un poco, ¿no? Mala, siempre me toca las peores, pero ella, cuando se había casado, ella era peluquera. Entonces ella había conseguido comprarle, pues supongamos que él tenía 20 sifones y ella había aportado 100 sifones. Entonces, al momento de la disolución de la sociedad conyugal, él tenía 200 sifones. Pero 100 eran de ella. Pero la fábrica eso era propia. ¿Están siguiendo? Él tiene una fábrica de sifones. Se casa con ella, tiene 20 sifones. Ella trae 100 sifones. Si no tiene papel del aporte que le hizo, no tiene papel. Llegamos, yo la saqué 3 veces de la policía detenida, presa. O sea, era de armas tomadas. Sí, era mala. Peluquera. Entonces, ve esas personas que nunca saben, que hablan para agredir, esas personas agresivas, llegan a la audiencia con una mochila. No, uno por eso yo dije, viene, nos tira acá, quedamos todos. Bueno, me quedé en un rinconcito así. El abogado que la conocía, el abogado de él, me dice, ¿qué trae la mochila? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué le hace tantear la mochila? Bueno, es que yo soy la abogada. Bueno, le hubiera visto las caras a los 5 después. Ellos dos y nosotros estábamos contra la pared. Entonces estaba ella, se pone acalorada la audiencia y casa la mochila y cuando en el aire yo dije, ay Dios mío, no, porque vi por mi vida, pone la mochila arriba y el juez se hizo el asiento en la silla así, y dice, señora, ¿qué le pasa? Es que yo voy a poner claro sobre puro. Mete la mano y cuando pega el tirón, saca un sifón. Se cortaba con el clima. Entonces, en el sifón, ella se había guardado un sifón de los que ella había cortado y en el sifón de vidrio decía sodería fecha, envasado. Entonces, también la cara del vago, no le puedo decir, casi se la come cruda. Y le dice el juez, bueno, hagamos un allanamiento. Saquemos todo lo que pone bien. Que tengan esa inscripción de la fecha. Entonces, los que tuvieran la misma inscripción, ellos son no más, eran muchos, eran como 100, le digo que eran como 1000. Sí. Todos los que tengan esa inscripción son míos. Porque a partir de ahí se empezaban a fabricar los tapones de plástico. Por eso él los sacó, porque no se los permitían usar más. Sí, pero trabajó su tiempo en eso. Pero ella quería que cuánto porcentualmente a la fábrica le insumían esos 1000 sifones. No, la paga. Por eso le digo, no se confían en las mujeres, porque cuando se va se saca una carta de amor. Verdaderamente fue solicitó un allanamiento, allanaron el depósito que tenía, sí, sí, claro. La mina se llevó casi el 70% de la fábrica. No, pero mientras tanto se le metió en el techo de la casa, le vació la casa, le mandó. Pero bueno, en síntesis, fíjense que prueba que no podría haber tenido de otra forma. Porque ella, a ver, esto también lo sacó y ella se lo dijo primero por las buenas. Le dijo, dame la mitad del proceso. Porque vos cuando arrancaste tenías esto, te acordás que era tu papá, no sé, te separaste cuando nos casamos, hiciste una nueva razón social que también tenía ella el papel. Pero sí, pero arranqué con 20 sifones después de ese momento. O sea, no era 20. Porque yo puse con una indemnización de un taller de costura que me echaron tantos sifones. No está en ningún lado, dice, sí, dice, esa fue la herramienta de la banca. Entonces, verdaderamente si uno tiene cómo comprobarlo, no hay problema. Pero lo tengo que tener cómo comprobarlo. Entonces, lo que agrega es eso que les digo. Aparte las indemnizaciones, las pensiones, las indemnizaciones. Después aparecen los bienes gananciales. El fundamento de la ganancialidad o de por qué los bienes gananciales ante una imposibilidad de prueba se convierten en gananciales, esto que se considera el fundamento de la ganancialidad, es que ambos han aportado por igual a que eso dé sus frutos o a que eso tenga un valor. Más allá de que yo haya aportado 20 y el otro haya aportado 80. Matrimonialmente constituíamos una sociedad de iguales beneficios e iguales pérdidas. Por lo tanto, ese es el fundamento de la ganancialidad. Aparecen los juegos de azar, es decir, que lo que se gana en la lotería es ganancial, los sueldos son gananciales, los honorarios son gananciales, porque no hay que casar. Son gananciales, los productos son gananciales, es decir, aquello que va sacándole ustedes del rendido derecho real, ¿saben la diferencia entre un producto y un producto? ¿Está bien? Los productos le van sacando capacidad de producción a lo que lo produce, mientras que el fruto no. Por lo tanto, si yo me quede con un producto, es mucho más beneficioso que quedarme con un fruto. ¿Está bien? La plena propiedad, la nuda propiedad, una cosa que es adquirida, esto que yo decía recién, durante el matrimonio y es efectivizada en la disolución, es ganancial. Todo lo que se ha adquirido a partir del matrimonio a título gratuito es ganancial. ¿Herencia también? No, menos la herencia. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la prueba del carácter propio ganancial? Esto que les acabo de decir. Si yo no lo puedo probar, siempre es ganancia. Hay una presunción de ganancialidad. Sí. ¿Y si yo no quiero algo que antes de contraer matrimonio obtuve como herencia y adquiero un bien nuevo? ¿Casada ya? Sí. Pero pues eso se llama subrogación real. La subrogación real es como si yo soy soltera, tengo mi casa, yo tengo mi casa. Y me dice mi pareja, nos casamos. Me dice, mira, ¿por qué no vendemos tu casa? Es lo que les acabo de explicar diciendo. O yo, en futuro de un matrimonio, y él me promete el oro y el moro, yo vendo mi casa. Y compro una casa cuando nos casamos. Sin hacer ninguna salvedad. ¿Está bien? Sin hacer ninguna salida. Es muy difícil. Piensen en esta no me pueda comprar la casa que yo vendí. Eso es peor. ¿Está bien? Entonces, no siempre se beneficia con la compra de un bien mayor. La subrogación, ¿qué pasa? ¿Va a ser propio si lo que yo vendo y compro sigue, y yo hago la aclaración, sigue el en la escrituración, por ejemplo? Claro. Profesor, en el caso que usted está pagando la casa natal, o sea, al revés de lo que usted le explicó, o sea, usted soltera pagaba la, sí, la casa, y, me la y después se casa y se va a casar. Es bien propio. No, es bien propio. Es bien propio. Y si fuera al revés, yo estoy casada con él y empiezo a pagar yo, aún cuando me dan después de divorciar, es ganancial. Así yo la pague con mi sueldo. Es ganancial. Si es algo que yo acredite, queda un anticipo con una herencia o qué, es bien propio. Que no compraba de solo empezaba, me inscribí en soltero y lo pagué. Si no lo acredito con una prueba material, escritura, formal, yo no lo puedo reclamar. ¿Qué sí pasa si en su caso él y el tutor pueden pagar los boletos, las cuotas que quieran? Si lo hace de solidario, como allá ahora. Recién me venía para acá y me estaba dando la droga, y él está pagando una un plano óvalo y él se ha comprado, ¿no? Yo, a ver, uno a veces es demasiado decente. Me dice, mira, ¿por qué no se lo queda? A lo que ya pagué, cambiarlo por una auto, dáselo para vos. Y le digo, ¿y la cuota? ¿Te estás pagando vos? Me dice, bueno, si querés la sigo pagando yo. Me da como, siento vida resuelta su situación. por muy buena que sea la mujer, yo creo que es la mujer. Les digo, yo hace 2 años no he tenido nunca ni una molestia, no he llamado por teléfono, nada, nada, nada. Pero va a haber un abogado. Que ya los veo, me he enterado que están. Porque son aves de rapidez, huelen sangre. Y están haciendo un trabajo fino. Menos mal que ya no existe más divorcio contencioso, porque antes ya estaría grabado por si de tierra, si no lo mostremos ahora ya. Pero verdaderamente, en las situaciones, cuando uno no aclara, a la larga, se termina empiojando. Cuando uno es importante, ya sabes que perdí todo, arranco con 5. Bueno, arrancamos con 5, ponemos. Pero si vos todavía no sabes qué tener, no sabes con quién se lleva la otra, no sabes qué me queda a mí, no, yo, lo mío es mío. Esto está aquí, lo mío es mío. Es lo mismo. Yo no sé si hoy yo vendería mis cosas para casarme con él o con cualquiera. Porque de pasar a ser local, pasar a ser visitante, siempre. Y a compartir las cosas. A ver, uno, y también tiene que ver las edades. Cuando uno tiene 25 años, tiene 30, pero cuando uno ya se ha matado laburando 20 años para obtener lo que tiene, matándose 12 horas, 14 horas por día, para que mañana venga un fulano y se lleve la mitad. Y me voy a desgraciar. Porque verdaderamente uno confía, porque entonces a mí la vida, la profesión, sobre todo el cambio de la parte familiar, me ha hecho sumamente desconfiada. Esto es. Y no todas las gentes son iguales. La prueba está. Pasivo patrimonial. Seguimos un ratito y ya nos vamos. Pasivo patrimonial. ¿Qué pasa con las deudas? Cada uno de los bienes gananciales, cada uno se hace cargo, se hace responsable de las deudas. Con su parte patrimonial de sus bienes gananciales y con los frutos de los bienes gananciales. ¿Está bien? ¿Cuándo yo voy a poder hacerme, voy a poder salir como en garantía o responsabilizarme por la deuda del otro cónyuge? Esto lo toma de la OCDE, de una ley que la absorbió el código, que es la OCDE 357, que estaba contemplada en el artículo 5 y el artículo 6, y dice que solamente voy a poder echarle mano a los bienes gananciales del otro cónyuge, cuando el gasto hubiera sido para conservación de los bienes gananciales, para educación de los hijos o para mantenimiento del hogar, bienes familiares de la casa. ¿Está bien? Ahí yo voy a poder, con los bienes gananciales del otro, hacerme responsable de una deuda. Supongamos una carrera universitaria de un hijo. ¿Está bien? Aunque yo no haya firmado el contrato educativo, yo como cónyuge voy a poder saldar, me van a poder embargar mis gananciales. ¿Está bien? Porque acuérdense que la administración de los gananciales corresponde a ambas partes. La masa ganancial se forma por los bienes gananciales de cada una de las partes. ¿Está bien? Si vienen una masa de gananciales, cada uno tiene una parte indivisa de bienes gananciales, que lo hubiera adquirido por producto de su propio trabajo. ¿Está bien? Entonces, si yo no tuviera esta parte indivisa, cualquiera podría ejecutarme toda la plata que yo tengo como política judicial. ¿Está bien? Entonces yo solamente voy a poder echar mano al señor. Profesora, en el caso de las deudas, por ejemplo con las tarjetas de crédito, de divorciar, ¿quién paga la tarjeta? Y eso es un tema bastante importante y recurrente. Si la mujer no trabaja, por ejemplo, ¿y quién pega la tarjeta? Y el hombre, y encima, y todo lo que había pagado con la tarjeta. Y lo que pasa es que es normal, salvo que la titular sea la mujer. Pero normalmente, saca la voz, gordo, que tenemos mano. Bueno, crack. Pero normalmente, cuando es uno el titular y el otro el adicional, quien se hace responsable en primer lugar es el titular. Lo que pasa es que con una deuda de un adicional, si vos sos el titular y tenés el adicional, por supuesto que vos sos el que va a tener que pagar. Porque te va a reclamar el pago de la cuenta. Entonces, pasa que, a ver, otra cosa. Yo me separo automáticamente, casi tengo que cortar el parque. Sí, sí, claro. Tampoco lo hace. Hay mujeres que, de muy buena voluntad, me dicen, mira, ¿puedo comprar? ¿Puedo? ¿Y puedes pedir una compensación por eso? La recompensa, que es lo que agrega nuestra ley, esta ley nueva, es todos aquellos deudas o perjuicios que hubiera sufrido, hubiera sido saldado, ya sea con bienes propios, con bienes gananciales, en favor o en contra de la comunidad. Supongamos que yo tengo una deuda mía, dejo pagar la deuda. durante el matrimonio, sí. ¿Podés sacarte plata a la otra parte? Y en el momento de las compensaciones de gastos, sí. Sí, lo que pasa es que es muy difícil de compensar ese gasto hasta que salga, que ella sea un auto. Pero ella te dice, no, y compré la mercadería de los chicos durante 5 años. Bueno, pero ya que hayan bien inmuebles, un poco de libros, cosas así. Sí, lo recuperás. ¿Cuándo te lo llevaba? En algún momento se hace una compensación de bien, pero no deja de ser una situación. Una situación fea. Bueno, a ver, hay gente que se casa y acaba de comprar la mobiliaria en la casa. Se casa, viven como pueden, a medida que uno va mejorando fortuna, compra todos los bienes y se paga. Tiene todos los bienes y luego se va con la valija de la casa. Y lo viene y quedan en la casa. ¿Qué va? Tampoco va a mandar a llevar. A ver, además tiene que ver mucho con la cultura de las personas, con lo que te importa en tu hijo. Es muy feo para los chicos desbaratarles una casa. Porque siempre que se llevan las cosas mal. No es justo. Es malo. ¿Lo dejaste sin decir eso? Oye, es triste que se llevan las cosas. Sí, en mi casa pasó, mi hermano se separó un tiempo su mujer y pidió prestado. Porque había aportado a su casa toda la vida. Fortuna. Y había 5 televisores. O sea, en un departamento que no tenía televisor. Entonces fue a la casa, se mira, me pone un televisor, y las dos, 2 hijos, 5 televisores. ¿Y por qué tengo el televisor? Sí, lo opuesto a mí. Así es. Mami, ¿cómo vas a llevar el televisor? Ay, ¿cómo te va a llevar el televisor, pobre chico? Que no tenés que pedir permiso, tenés que llamar permiso, ¡tras! Pero luego, ¿me puedes? Por supuesto que no, así que no. Entonces, es una situación muy fea, ves como tu hijo ve que te lleva el televisor del living. No sé, a ver, lo primero que te dicen es, ¿y qué va a pasar con el auto y qué va a pasar? Pues los chicos empiezan a tomar parte. ¿Por qué? Porque no es que les importe que la madre. Buscan su beneficio. Lo dejas sin comodidad. ¿Por qué va a vender el auto? Porque tenemos que ir y decir, bueno, pero ¿qué nos va a llevar a nosotros después? Si vos andas aparte en bicicleta, es tu problema, entonces nos va a llevar a nosotros. ¿Ves? O sea, entonces, por eso les digo que cuando uno lo hace en caliente, que recién se pare, es más fácil las divisiones. Porque todos entendemos, y yo sigo insistiendo que a pesar de ser doloroso, si nuestra gente es culturalmente normal, lo mejor si los chicos tienen las edades apropiadas, más de 15 años, sentarlos en la mesa. Y decirles, chicos, no, con la mamá nos vamos a separar. Yo tengo que vivir, tengo que alquilar, ustedes tienen que vivir, yo les voy a sacar la casa, pero hay que hacer división de bienes. Clarito, hay que hacer división de bienes, cuánto es lo que necesitan y cuánto es lo que necesita vos para mantener al chico tanto. Cuando yo te voy a contar, ¿cuánto es? Clarito. Porque si no, siempre el que se va es el malo. Y el que se va carga con la culpa. Además de todo, el que se va carga con la culpa. Entonces los chicos mañana vienen llorando, pues se compran zapatillas. Que yo, ¿por qué me estoy diciendo que tenía zapatillas más o menos? Sí. Tiene zapatillas rotas porque se me rompió. Estuviera todo adentro, fue. Pero la culpa para el que se va y cierra la puerta y se lleva la valija y destruyó la familia. No es cierto. Porque mismos chicos toman esta postura de que vos te fuiste, destruiste la familia. No es cierto que destruyó la familia de nadie. Fue una decisión consensuada con tu madre, por eso yo me voy para dejar, al revés. Me voy para que ustedes estén tranquilos en la casa que les voy a dejar. No es que me voy y me llevo, es al revés. Pero falta comunicación. Y los chicos al final malinterpretan y toman parte, por uno de los dos. Y esto es lo que hace, mira, desgastando en la familia. Eso es lo que desgasta la familia. Porque la madre se queda llorando, el padre llora pero no lo ve, o se angustia pero no lo ve, la mamá llorando y no, pero es un peligro. A ver, el divorcio es un fracaso. Uno tiene que partir de esa base. Nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Nadie compra una casa pensando que se va a divorciar. Uno se casa, compra la casa, compra los autos, compra, evoluciona, cuando quería acordar. porque tras pedido grabar necesito que el otro me dé el asentimiento, porque es como un bien mueble registrado, ¿está bien? Se van a encontrar que no es fácil encontrar el término puntual de las no cartulares. Las no cartulares son las que antiguamente se llamaban acciones nominativas o escriturales. Son aquellas que representan una parte, una porción de un bien registral o de una sociedad registral. Entonces, si yo tengo que grabar o vender esa parte, esa acción, yo tengo que pedir al otro que me firme, porque estoy privando de la propiedad de un bien. ¿Está bien? Los establecimientos comerciales, etc. Los bienes adquiridos conjuntamente, si no nos ponemos de acuerdo, quien resuelve siempre el juez, siempre. Yo les digo que es bastante reiterativo. Si no tengo pruebas, siempre ganancial, esta es la ausencia de la prueba. Cuando existe fraude en la administración por parte de un cónyuge con respecto al otro, yo lo tendré que probar y será el juez el que declare que esta acción es inoponible al cónyuge. ¿Está bien? La inoponibilidad. Cuando se extingue la sociedad conyugal por divorcio, por ausencia con presunción de fallecimiento, por separación judicial sin voluntad de unirse, por exactamente cuando existe una muerte comprobada o existe una modificación del régimen patrimonial elegido, es decir, que yo modifico el régimen. Acuérdense que aún después de haberse casado se puede modificar el régimen, por lo tanto la comunidad de bienes queda extinguida cuando yo me paso al régimen de separación. Quiero que no me quede muerte de la disputa, separación, cuando se produce la separación. Yo siempre digo que si yo me casara, de movida elegiría separación de bienes. Después en la convención prematrimonial. Después, siempre estamos a tiempo de hacerlo ganancial. A mi hijo me decía, pero vas a ver, y voy a quedar hermano. ¿Cómo le voy a decir que voy a hacer eso? Pero tienen que firmar los dos. De un acuerdo, claro. Porque mucha gente que está separada de hecho hace muchos años, hoy están separadas de hecho y no existe más la separación de hecho en el mundo jurídico, para no llevar el caudal de bienes a la liquidación de la sociedad conyugal, están haciendo una separación judicial de bienes. Entonces, vos te quedas con esto y yo me quedo con esto. La hacemos desaparecer. ¿Por qué? Porque si estamos juntos tenemos que firmar. Se la hacemos desaparecer y cuando nos vamos a divorciar, porque teníamos patrimonio separado, por lo tanto, eso se ha divorciado en febrero. Y el año pasado me dediqué a poner todo el nombre. Ah, bueno, esa es la otra. Es como provocarnos la insolvencia. En realidad hemos quedado así. Se ha quedado todo el número, chicos. Que pagaban 6 por 1000 sellados de actuación. Del valor, en realidad, no apunta crecimiento lo... por arrancar negativamente. Pero la mayoría de ustedes quedan en 100, 25, 26, 25, 26. Bueno, entre 24 y 27. Van a recibirse 27. 21, por eso. 20, pongamos, 27. Van a empezar a ganar plata a qué edad como para comprarse una casa. Thank you.